En un país europeo de cuyo nombre no quiero acordarme, pocos años después de una de las mayores crisis económicas que se habían conocido, se convocaron unas elecciones. No eran las primeras de aquel año. De hecho, durante el año y medio anterior se habían convocado varias veces, con gobiernos inestables que se sucedían uno tras otro. Una fuerza política de extrema derecha había irrumpido en el panorama político, señalando los enemigos internos, traidores a la patria, mientras en las calles reinaba el desempleo, el hambre y la violencia. El giro nacionalista había impregnado prácticamente todas las fuerzas políticas, al mismo tiempo que en los 5 años anteriores la violencia y represión del Estado se había recrudecido contra huelguistas, sindicalistas y clase obrera en general. Una violencia y represión que incluso el Partido Socialdemócrata había alentado en su afán de parecer respetable ante las élites del país, buscando más la aprobación y el acercamiento a la derecha que la alianza con las fuerzas de izquierda. El Parlamento estaba fraccionado en multitud de partidos, la mayoría de ellos de corte conservador, y girando cada vez más y más hacia posiciones más duras. Al mismo tiempo, las élites y las clases acomodadas pedían poner en orden las calles, disciplinar a la población. Y a buena parte de esa población empezó a parecerle buena idea buscar enemigos en el interior del país para culparles de sus desdichas. Corría el año 1933 y el país era Alemania. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Se acercan elecciones. La fiesta de la democracia, ya sabéis. Un momento aparentemente decisivo, donde al parecer nos la jugamos. Pues yo creo que no. Nos la vamos a jugar en los próximos años, eso seguro. Porque se acercan tiempos aún más difíciles. Gobierne quien gobierne, se le exigirá desde los auténticos poderes fácticos nuevos paquetes de recortes sociales y desregulación económica empresarial, que conllevarán un endurecimiento de las medidas represivas para garantizar la gobernabilidad. No voy a decir que me dé exactamente igual quién forme gobierno, pero lo que sí que digo es que el giro autoritario en la esfera pública lleva años fraguándose. Y que habrá muchas peleas que encarar, independientemente del día de la fiesta de la democracia. Pero eso ya lo sabíais. Comenzamos la linterna de Diógenes. Esta semana nos adentraremos en los salones de juego que están colonizando los barrios obreros de nuestras ciudades. Su funcionamiento, estrategias, sus efectos. Y en la segunda parte del programa hablaremos con Francesc Tur-Balaguer, aprovechando la publicación de su libro La historia vaciada, minorías olvidadas del siglo XX. ¡Comenzamos! ¡A jugar! La palabra salón de juego es siniestra, y lo es entre otras cosas porque utiliza un concepto, el de juego, que debería no sernos arrebatado. Jugar siempre ha sido una actividad emancipadora, de tejer lazos sociales, amistades, de aprendizaje y un aspecto vital de la vida. Sin embargo, bajo esta acepción, asistimos a una proliferación de los salones de apuestas, proliferación que en algunos barrios de algunas ciudades se está convirtiendo en una auténtica colonización. Tenemos al otro lado del teléfono al antropólogo Rafa Díaz, que lleva tiempo investigando y haciendo trabajo de campo alrededor de estos salones de apuestas. Rafa, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por invitarme, ¿qué tal? En Muchos barrios, organizaciones, colectivos, asociaciones y demás están planteando la problemática y luchando contra esta proliferación de locales de apuestas. Lo primero que querría preguntarte es sobre números. ¿Está aumentando el número de estos locales en los últimos años? Bueno, sí, lo primero me gustaría ubicar un poco mi trabajo de campo que se ha desarrollado en la ciudad de Madrid. Y lo que es un dato claro es, aparte de que hay un crecimiento evidente de los salones de juego, sobre todo en los barrios de renta de menos de 20.000 euros, en Madrid los tenemos ubicados sobre todo en el barrio de Carabanchel, en Usera, en Vallecas y en Tetuán. Y en estos distritos ha habido un incremento incluso del 200% de los salones de juego en los últimos 5 años. Y entonces, bueno, pues está viendo cómo está viendo un incremento y que hay un paralelismo además con la crisis y con la precariedad que vivimos en los trabajadores. O sea, últimos años en los que tenemos, bueno, tengo aquí unas cifras, de creo que son de 2018, no están del todo actualizadas, pero en Carabanchel, que nos has mencionado, 73, en 63 en el Puente de Vallecas, 61 en Tetuán. Y como nos has dicho, en los barrios de rentas más bajas. ¿Puedes hacernos una descripción de estos locales y qué se puede encontrar uno dentro? Bueno, pues los salones de juego, en la diferencia que en otros países de la Unión Europea, en este caso básicamente hay como tres modelos de apuestas, que son las máquinas tragaperras clásicas, que es lo que todos conocemos que también hay en los bares, las apuestas deportivas, y la ruleta automática, que es como la ruleta rojo y negro clásica, pero es automática, la bola sale de una máquina que está automatizada. Y esos son como los tres modelos que hay de juego, ¿no? En estos salones de juego, evidentemente, bueno, toda la estética que tiene alrededor, que utilizan, como has dicho tú antes, la palabra juego todo el rato, lo asocian a colores muy llamativos, a luces de neón, y aparte, bueno, en estos locales de juego, si apuestas, te dan bebida gratuita, también bebida alcohólica, y en muchos de ellos también te dan comida. En Tetuán, que es donde yo más realizo mi estudio, por ejemplo, en Bravo Murillo, que es una de las calles principales del barrio, solo en esa calle tenemos como más de 30 salones de juego. Hay más salones de juego que tiendas de alimentación, y creo que es un dato bastante característico de lo que está, del modelo que está desarrollando en la ciudad este tipo de implementación de los salones de juego. Y locales sin ventanas, ¿no? Suelen ser habitualmente, incluso sin relojes. Sí, bueno, exacto. Esto es otra de las cosas que hay que matizar, ¿no? O sea, las técnicas de marketing que tienen al final y de estas empresas es intentar que el jugador esté el máximo tiempo posible dentro del salón de juegos, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo desarrollan? Ya viene de los pensadores del capitalismo norteamericano en Las Vegas, para empezar dotando de opacidad al salón de juegos para que la gente del barrio no te pueda ver que estás dentro, ¿no? Y para guardar la intimidad del jugador. Por otro lado, hay una ausencia de relojes que tiene un sentido también práctico por el tema de que, bueno, el jugador incluso pierde la noción del tiempo en muchas ocasiones, no sabe cuántas horas está, la luz dentro del local es la misma siempre, por la mañana, por la noche, eso no varía la luz según el tiempo del día. Y aparte, pues por ejemplo, pequeños detalles, yo tengo un problema de espalda, una hernia discal, y suelo tener bastantes dolores de espalda, y en estos salones de juego, pues las sillas, por ejemplo, de los jugadores, de las máquinas de apuestas, son sillas ergonómicas, ultra mega cómodas, que puedes estar hace horas y horas sentado sin que te duela la espalda. Y al mismo tiempo la alimentación que dan, los alimentos que dan, pues son frutos secos, pequeños bocadillos, como alimentación que te puedan permitir estar un cierto tiempo sin salir del local de juego. Aparte también hay mucha coincidencia en que muchos de estos salones de juego están ubicados muy cerca de cajeros automáticos, que también evidencia pues el modelo que tienen, ¿no? Hay otro dato que también me gusta remarcar, que es interesante, que bueno, sacó El País hace unos meses, que es que uno de cada cuatro salones de juego en Madrid está a menos de 500 metros de un centro educativo. También esto es parte de la estrategia de estas empresas, porque saben que sus potenciales jugadores al final son jóvenes. ¿Cuáles son los perfiles habituales de personas que acuden a estos centros? Bueno, pues hay distintos perfiles, ¿no? Lo primero que hay que decir, que es un espacio muy masculinizado, casi más del 90% son hombres, y luego hay diferentes perfiles, ¿no? Hay un perfil de jugador muy joven, incluso menores de edad, que aunque digan que no, que hay control de acceso, no existe control de acceso todavía, sigue entrando menores de edad a jugar, siguen entrando menores y no les piden el DNI. hay muchos jóvenes que lo que hacen básicamente es aprovechan el espacio, también el lugar, para ver el fútbol de forma gratuita y al mismo tiempo realizan alguna apuesta. Al mismo tiempo hay jugadores más envejecidos o jugadores de edad adulta que llevan ya tiempo jugando, pero que han pasado de la máquina tragaperra del bar al salón de juegos. Y sobre todo, pues gente, mucha gente que sale del trabajo, ¿no? O sea, si vas a un salón de juegos, por las mañanas hay gente también, pero sobre todo por las tardes, noches es cuando más se llena. Entonces vemos como estos dos perfiles más diferenciados, de un público más joven y un público más adulto. El público más adulto normalmente juega más a tragaperras, por ejemplo, y el público más joven es más de apuestas deportivas o de ruleta, ¿no? Incluso en la propia corporalidad de los jugadores hay diferencias cuando juegan, ¿no? Es lo mismo jugador de apuesta deportiva. Bueno, de hecho, en el Estado español es bastante frecuente hacer la quiniela. De hecho, yo, por ejemplo, con mi padre la hacía cuando era pequeño. Entonces, la estigmatización que hay respecto a los jugadores de apuestas deportivas es menor que la de tragaperras o que la de ruleta, ¿no? Estos jugadores de apuestas deportivas, algunos solo hacen apuestas deportivas, pero muchos al final son polijugadores y acaban jugando a todo, ¿no? Que es lo que tiene. Muchas veces hace una apuesta, te sobran 20 céntimos y la ruleta te permite apostar 20 céntimos, entonces la gente lo hace, ¿no? Los jugadores más agresivos, o donde yo he visto que se desarrolla más violencia respecto al entorno y al local, es sobre todo en los jugadores de ruleta, que bueno, que se ve que hay como mucha tensión, que todo se resume en un minuto. En un minuto sabes si ganas 100 euros o si pierdes todo lo que has apostado. Sin embargo, los jugadores de apuestas deportivas normalmente tiene más paciencia, se tiene el partido, se desarrolla, ¿no? Hay como todo un proceso en el que, bueno, que es un proceso más largo que el de la ruleta, ¿no? Y básicamente serían estos perfiles, así como en gran escala, ¿eh? Hemos hablado del componente de clase, del componente de género, ¿no? Espacios también muy masculinizados, también pues un perfil que está cambiando, ¿no? A una mayor juventud, ¿no? Se habla ahora entre 22 y 26 años, un poco los perfiles más habituales. También, digamos, hay un número importante de personas inmigrantes. Estamos hablando de barrios obreros, ¿no? Principalmente. Yo en mi observación sí he visto mucha persona migrante. Y bueno, al final la composición del salón de juegos es la misma composición del barrio donde está ubicado, ¿no? Entonces es una, como si en el barrio de Tetuán, por ejemplo, que hay mucha población dominicana, pues muchos de los jugadores son dominicanos. Entonces realmente el perfil que hay dentro del local es casi el mismo que hay en la calle, ¿no? Es muy parecido. Respecto a este tema que me has dicho antes del género, también me gustaría comentar una cosa, que es un dato interesante que me di cuenta mientras hacía mi trabajo, que es que, por ejemplo, las máquinas, las de ruleta automática, están programadas con una voz, ¿no? Y la voz te dice que la apuesta ya no va más, qué número ha ganado, cuánta cantidad se ha ganado. Esta voz que está programada siempre está hecha o programada en forma de mujer. La voz siempre es femenina. Entonces, claro, bueno, yo al principio no le di mucha mayor importancia, luego me di cuenta que tenía bastante relevancia, porque los jugadores al final construían simbólicamente como un objeto pasivo relacionado con la mujer a la ruleta automática, ¿no? De hecho, los insultos que normalmente ves cuando un jugador pierde son siempre insultos que están encuadrados en el propio patriarcado, como, bueno, ya a la ruleta le llaman puta, la pegan, la insultan. Incluso hay una relación simbólica entre el parto, porque, claro, la máquina emite el dinero que de las ganancias por debajo. Y yo he escuchado varias veces como a ver si para ella la máquina, ¿no? Hay una especie como de relación simbólica entre el parto de la mujer y la máquina cuando emite el premio. Entonces, bueno, las técnicas que tienen estas empresas de marketing y para también tener un público, en este caso masculino, precisamente es esto, ¿no? Hay muchas imágenes de mujeres semidesnudas dentro del salón de juegos. Bueno, hay como toda una especie de feminización de las máquinas para dotarlas de pasividad. Y esto también es realmente grave, porque al final te está construyendo un espacio no solo masculino, sino dentro de la normatividad hegemónica del patriarcado y con todas las violencias que conlleva. Según lo que nos estás describiendo, bueno, estoy imaginando pues estas pantallas de televisión donde ponen, pues imaginémonos un partido de fútbol, ¿no? Los chavales con el móvil en la mano realizando apuestas en tiempo real. ¿Se están convirtiendo esos espacios en espacios de ocio y sociabilidad donde estos jóvenes pasan las tardes, se juntan con los amigos y al mismo tiempo realizan las apuestas? Sí, o sea, bueno, de hecho, eso también es una parte que desde los movimientos sociales o los movimientos revolucionarios tenemos que hacer autocrítica también, ¿no? Evidentemente sí, y esto es lo que es preocupante. O sea, los zonas de juego son espacios de socialización de los jóvenes. En el mundo del capital, en los barrios del capital, que al final no puedes hacer nada sin consumir, no puedes ver un partido de fútbol si no te tomas una birra, porque en los bares te obligan a tomarte una cerveza, pues muchos de estos chavales lo que hacen es van al salón de juegos y ven el fútbol, hacen una apuesta mínima de un euro y se quedan ahí, ¿no? Lo que pasa es que eso se convierte ya en una monotonía de los jóvenes. Por ejemplo, en uno de mis estudios realizados, uno de mis informantes, que era un chico de 20 años, ellos todos los días, su grupo de amigos, todos los días quedaban en el salón de juegos. Luego igual se movían o se iban a otro sitio y tal, pero todos los días quedaban en el salón de juegos, ¿no? Entonces, bueno, también a nivel de crítica es que desde las instituciones, ¿cuál es el ocio que se les está dando a los jóvenes? ¿Qué tipo de propuestas hay para los jóvenes? ¿Los centros de jóvenes que hay en los barrios, para qué sirven y para qué están? Aparte de para... no para dar el visto bueno por parte de las instituciones o ponerse una medalla, y eso es un problema evidente, que no existen espacios de socialización que estén fuera del circuito del capitalismo, y en este caso pues se encuentran en un espacio en el que con muy poco dinero pueden consumir bebidas gratis, realizar una apuesta que para ellos es también una posible ganancia, y estar en un sitio que en invierno pues estás cómodo, y en verano también porque hay aire acondicionado, estás con tus amigos, en muchos de ellos puedes fumar, ¿no? Entonces yo incluso he visto, bueno, uno de estos informantes míos jóvenes lo que me decía era de que ellos habían cambiado el parque, el estar en el parque del barrio, a por el salón de juegos, ¿no? Y esto pues es realmente, bueno, tenemos que hacer algo al respecto, y no solo es culpa de las zonas de juego también, sino culpa de las alternativas sociales que estamos emitiendo, ¿no? En la ciudad de Madrid, si no fuese por los centros sociales ocupados, por ejemplo, no existiría un ocio alternativo directamente, ni siquiera cuando estaba Manuela Carmen en el ayuntamiento. Podemos hablar de diferentes niveles de endeudamiento, o sea, se produce endeudamiento, y, no sé, pequeños hurtos para seguir apostando, espirales de créditos para cubrir deudas. ¿Esto está sucediendo a raíz de estos salones de apuestas? Sí, totalmente. O sea, de hecho, uno de los grandes problemas de las personas que están enganchadas al juego, que les llaman ludópatas, es precisamente los problemas familiares respecto al dinero. Muchos jóvenes que roban a sus padres sin que lo sepan para poder apostar, grandes deudas familiares. Incluso en algunos de estos salones de juego ves a prestamistas ya directamente. O sea, gente que bueno, que si te conocen de varias veces y saben que estás enganchado y tal, pues te hacen préstamos, sabiendo que luego igual no lo puedes pagar. Pero básicamente el endeudamiento al final es como la parte más visible, cuando se empieza a ver realmente que una persona está enganchada, y cuando el conflicto ya no solo le afecta a la persona individualmente, sino que afecta a su entorno familiar, a su entorno social. Y bueno, y esto pues evidentemente es parte de la problemática, ¿no? Al final el modelo de negocio que están implantando es un modelo de negocio que está dirigido a las clases pobres, a la clase trabajadora, y que lo único que hace es remarcar su pobreza y enterrarla aún más. Otro de los temas, de hecho, de esto es la cuestión de la clase social y de cómo está compuesto. Bueno, al final los grandes casinos, los grandes bingos están hechos para los ricos, para que vayan a jugar y a pasárselo bien. Estos antros lubres de nuestros barrios están hechos para arruinar a las clases trabajadoras. Don't hit me back. Do good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco. La publicidad sobre las apuestas se desregularizó en 2011. ¿Es más invasiva la publicidad sobre las apuestas desde entonces? Bueno, yo mi estudio lo empecé a realizar en el 2015, no te sabré hacer una comparativa. Lo que sí que está claro es que cada vez hay más figuras públicas que hacen publicidad de casas de apuestas, ¿no? Sobre todo figuras públicas que son referentes para los jóvenes de los barrios. Cuando sale Neymar jugando al póker y un anuncio del póker, o Carlos Sobera, al final lo que están haciendo son figuras públicas que mucha gente las tiene como referentes, y lo que están haciendo es normalizar y blanquear la violencia que supone realmente los salones de juego. De hecho, si te fijas el tipo de publicidad que hay los dos perfiles del que te hablaba antes, los jóvenes o estas personas que tienen una edad más avanzada, que llevan más años jugando, la publicidad va dirigida entre esos dos perfiles, o jugadores de fútbol jóvenes, o por otro lado, actores de 40 a 50 años, como puede ser Carlos Sobera, al final el perfil cambia, ¿no? Y la publicidad es igual de invasiva, y además, pues sobre todo ahora mismo con el tema de internet, ¿no? O sea, hace 20 años no te tenías que tragar todo el rato una publicidad, si solo la televisión, ahora mismo en YouTube, te metes en un vídeo de YouTube, aunque tengas 10 años y te haces una publicidad, pues hace por cibas. Incluso los modelos que tienen, las estrategias que tienen estas empresas para fomentar el juego es precisamente regalarte, entre comillas, regalarte dinero, que luego en realidad te lo regalan, pero es bueno, si te haces socio, por ejemplo, hoy, te dan 10 euros para que puedas apostar, ¿no? Que luego hay una trampa ahí, ¿no? Porque si ganas dinero con esos 10 euros que te dan, no lo puedes sacar hasta que llegues a 100 euros, ¿no? Entonces es como el pez que se muerde la cola, parece que te están regalando algo, pero lo que te están haciendo es abrirte las puertas para luego que no puedas salir. Y bueno, hay una también estrecha relación entre la industria deportiva, ¿no? y precisamente este negocio, ¿no? Nos encontramos con equipos de fútbol patrocinados por casas de apuestas, publicidad en toda serie de eventos deportivos, bueno, en las propias retransmisiones deportivas de radio y televisión, bueno, que es habitual, digamos, la publicidad en torno a las casas de apuestas, e incluso, bueno, pues se está utilizando, por ejemplo, en eventos con raperos y demás, para acercarse a ese público más joven del que nos hablas. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, al final una de las partes de esto no es como pues eso que decías, al final el rapero este Arcano, que era un chico joven que sin saber muy bien lo que realmente significaba hacer la publicidad de cosas de apuestas, lo acabó haciendo, luego él tuvo que pedir disculpas públicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de la estrategia y al final es una forma de implementarse dentro de los barrios. Respecto al fútbol, lo que has dicho tú antes, 19 equipos de 20 de la Liga Profesional de Fútbol están patrocinados por salones de juego. El único que no está patrocinado, y ya que estoy hablando en una radio vasca, es la Real Sociedad, que de hecho preguntó a sus socios si les parecía bien tener la publicidad y votaron en contra. Entonces, bueno, pues creo que esto es evidente y que es un problema porque se está generalizando, y una creo que de las luchas que tenemos que hacer es convencer y ganar la batalla de que anunciar una casa de apuestas no es igual que anunciar un coche, no tiene nada que ver. Y esto es importante, ¿no? Según la edad y el lugar, las experiencias variarán, pero muchas generaciones hemos crecido en torno a pequeños comercios regentados por gente que nos conocía desde que éramos niños, haciendo nuestras las calles jugando al balón, las plazas como lugares de encuentro y donde pasar horas ya sea jugando o charlando. Luego estaban los centros sociales, ¿no? Donde nos seguíamos socializando alejados de la mercantilización. Hoy en día, las calles convertidas eufemísticamente en espacio público están intensamente mercantilizadas. Los centros comerciales están sustituyendo las plazas y cada vez es más difícil encontrar espacios, llamémoslo, naturales de socialización, no mediatizados por el mercado, vaya. ¿Estos salones de apuestas están aprovechando de este cierto debilitamiento de los tejidos sociales de los barrios y sus espacios de socialización? Bueno, yo creo que igual no es una estrategia intencionada por su parte, pero es evidente que han visto un nicho de mercado. Exactamente, que hay un hecho de mercado y que el sustrato social lo permite, ¿no? Una sociedad como el Estado español, que está muy empobrecida por la crisis, con unos índices de paro muy elevados, con un paro juvenil rodando un 50%, pues el nicho de mercado es elevado, ¿no? De hecho, la estrategia de estos fondos, de estas casas de apuestas, muchos de ellos, su sede fiscal la tienen en sitios como Ceuta y Melilla, que tienen desgravaciones fiscales, ¿no? Entonces, el negocio es redondo. Vienen, montan sus salones de juego y aparte, la sede fiscal la ponen en un lugar en el que les desgraba. De todas formas, hay que matizar una cosa, que esto también es un problema, que es que no todas las casas de apuestas son de multinacionales y, de hecho, cada vez empieza a haber más pequeños empresarios que tienen, yo qué sé, pues igual 100.000 euros se quieren invertir o 200.000 euros se quieren invertir y lo invierten en salones de juego. Entonces, bueno, es un modelo que que va cambiando, ¿no? De hecho, por ejemplo, Codere, que es una de las grandes empresas del Estado español de apuestas deportivas, y que de hecho su director era Rafael Catalá, que fue ministro de Justicia con el Partido Popular. Estas empresas tienen un modelo de negocio algo distinto, puesto que ellos sus máquinas las ponen en locales que no son suyos necesariamente, ¿no? Entonces, el negocio es redondo. Ahora, de hecho, querían implementar sus máquinas en bares directamente, ¿no? Estamos hablando de un fuerte componente de clase en un contexto de crisis económica, de paro, de poco poder adquisitivo y al mismo tiempo estamos hablando de que gente joven está utilizando estos espacios como espacios de sociabilidad en los que están apostando y precisamente gastando dinero. ¿Tiene esto que ver algo con precisamente con ciertas frustraciones en cuanto a las expectativas económicas? ¿Hay alguna relación entre esa dificultad material y precisamente que gasten dinero en las apuestas? Sí, totalmente. De hecho, bueno, una de las cosas que nos tenemos que preguntar es precisamente por qué estos jóvenes están apostando, ¿no? Una de las cosas que he trabajado en mi análisis de campo ha sido precisamente la cuestión del deseo, ¿no? En el capitalismo, al final, el deseo siempre es una ausencia. Yo creo que la mayor batalla que ha ganado el capitalismo no ha sido tanto igual la implementación del trabajo o las grandes corporaciones o la globalización, sino precisamente habernos arrebatado totalmente cualquier capacidad de deseo que esté fuera del mundo mercantil, ¿no? Entonces, el dinero, al final, cuando el deseo lo piensas como ausencia, siempre lo piensas en términos materiales, ¿no? El deseo, irme de viaje. O cómo te vas de viaje con dinero. Deseo una casa con dinero, deseo un coche con dinero, deseo lo que sea, ¿no? Entonces, al final, el dinero es como el mayor motor deseante, ¿no? Es, al final, lo que posibilita cualquier deseo. Y uno de los grandes, al final, una de las cosas que tenemos que afrontar los movimientos revolucionarios es precisamente disputar la batalla del deseo, ¿no? El deseo no tiene que ser siempre una ausencia, sino que puede ser una presencia. Podemos desear lo que existe, podemos desear nuestra comunidad, podemos desear a nuestros amigos, a nuestras parejas. Y precisamente la batalla está ahí, ¿no? En ganar al capitalismo la batalla del deseo, porque al final una de las cosas que ocurren en los salones de juego es que la gente apuesta porque desea algo y porque desea, bueno, o en este caso más dinero, ¿no? Y nada, pues básicamente eso, ¿no? Que le dotemos de importancia también a esta parte que a veces no se ve, que es porque estos jugadores juegan, ¿no? No es solo porque haya grande publicidad, grande marketing, porque haya muchos años de juego, sino que también hay otras motivaciones que tienen que ver más con la lógica del capital que con estrategias mercantiles. Las eternas promesas del capitalismo, ¿no? De una vida mejor, mejores medios materiales y en este caso incluso pues el dinero, que es el medio, ¿no? Para una obtención fácil de dinero, que es el medio para obtener una serie de cosas. Sí, totalmente. De hecho, hay muchos de los jugadores que me he encontrado tienen una falsa creencia de que ellos realmente se pueden dedicar a ser jugadores profesionales, cosa que no existe. Solo hay un pequeño porcentaje, muy muy pequeño, de jugadores profesionales que hacen apuestas deportivas y tienen ganancias porque apuestan mucho dinero con muy poco riesgo. O sea, es decir, los únicos que realmente pueden profesionalizar el juego son los ricos. Si tú apuestas 300.000 euros a una apuesta que está a 1,09, o sea, que ganas 9 céntimos por euro apostado, si apuestas 300.000 euros, pues bueno, puedes ganar una cantidad medio razonable. Si apuestas 3 euros, 10, 20 o 50, la ganancia es mínima, ¿no? Entonces hay una falsa creencia por parte de muchos jugadores de los barrios de que ellos se pueden profesionalizar y de que es una salida laboral, cosa que evidentemente es un error y es mentira, no existe. Las máquinas tragaperras están hechas para perder dinero, evidentemente, y están programadas como tal, igual que las ruletas, ¿no? Y esto, bueno, pues es otra cosa que hay que combatir y que tiene que ver también con el contexto de precariedad en el que vivimos, ¿no? Cuando hay una ausencia de trabajo y cuando hay una ausencia también en este caso de deseo de algo que vaya más allá de lo mercantil. Rafa, muchas gracias por ayudarnos a entender el funcionamiento y las consecuencias de estos salones mal llamados de juego. Muchas gracias a vosotros. Para pagar sin dinero, ya ves que no hay viaje, no hay amigos ni sombras ni sombras.

que se haya erigido, pero por ejemplo en Francia, que yo recuerde ahora mismo, no hay ningún monumento a, si no me equivoco, porque tampoco lo puedo afirmar con rotundidad, pero yo diría que no hay ningún monumento dedicado al soldado, perdón, al desertor desconocido, cuando sabemos, obviamente, que hay muchísimos dedicados al soldado desconocido y a los jefes militares que llevaron a los soldados a la muerte, ¿no? Como el mariscal Foch, etcétera, ¿no? No, están las ciudades llenas, ¿no? De calles con nombres de grandes oficiales y generales, sí. Por supuesto, incluso en Bélgica, en Bruselas, hay monumentos dedicados al rey Leopoldo, que todos sabemos lo que ocurrió con el Congo. Con el Congo, o sea que. Y esto está ahí todavía, ¿no? En Bruselas, en la capital de Europa. Claro que él se presentaba como filántropo, pero bueno. Sí, era como filántropo, sí, pero bueno, sabemos cómo terminó. Persecución lingüística en la España franquista, los curas asesinados en el bando nacional, ser negro en la Alemania del Führer, son otros de los temas tratados en La historia vaciada, minorías olvidadas del siglo XX, pues, publicado por De Cordel. Nosotros no vamos a destriparlo más desde aquí, solo queríamos mostrar unas pinceladas. Y bueno, ya los copas de Barrio Carino ya te hicieron una entrevista en profundidad hace unas semanas. Francesc, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. La historia vaciada. La linterna mantiene y mantendrá ese compromiso con la historia desde abajo. Pero la semana que viene nos escapamos una vez más de estos temas y cambiaremos totalmente de tercio. Uy, qué mal suena eso de tercio. La semana que viene nos adentraremos en la historia del cerebro y de su conocimiento. Vamos, de lo que hoy conocemos como neurociencia. Es una imposición del mono, que renovó el contrato imponiendo como condición diversificar las temáticas, aunque sea de vez en cuando. En fin, os emplazo a estar al otro lado en unos días, porque promete ser un programa muy interesante. Al menos si os da curiosidad cómo surgió la frenología, o qué tiene que ver con el conocimiento de nuestro cerebro, que los calamares tengan un axón muy troncho. En qué tiempo se practicaba la lobotomía como si se administrasen aspirinas, o cuáles son los últimos descubrimientos de la neurociencia. A mí me parece un menú suculento. ¡Hala! ¡Agures!